Recordáis la predicación que tuvo Julio, ¿verdad? El día que le hicimos este pequeño homenaje a nuestros pastores, a nuestros ancianos. Julio decía que se estaba dando la circunstancia, y no ahora, actualmente, sino que eso ya viene de tiempo atrás, de que en las iglesias existen partidismos, ¿verdad? Y hay sectores en la iglesia que adoran, yo me atrevería incluso a decir, hermanos, que adoran más al pastor que a Dios. ¿Eh? Y que si el pastor se tira por un terraplén, ellos van detrás de él. Lleve o no lleve razón, pero están ciegos con las enseñanzas de sus pastores. Y se cuenta, hermanos, se comenta que en cierta ocasión un pastor que se llamaba Henry Ward Beecher, de una iglesia grande, vieja, de antaño, una iglesia de antaño, este pastor se puso enfermo. Se le puede pasar a cualquier pastor, ¿verdad? No son supermanes ni nada de eso. Bueno, pues este pastor decidió pedirle a su hermano, en la fe, que le supliera la predicación a un hermano. Y llegó el domingo por la mañana, igual que ahora, y la iglesia pues tenía la fama de que se ponía a abarrotar, como decía la purga interna, se ponía a abarrotar de gente, que hasta en la calle había, porque querían venir expresamente a escuchar a ese pastor predicar la palabra. Pero al no ver allí a ese pastor ese día, pues se decepcionaron muchos de ellos, porque lo que vieron allí en el púlpito fue a un don nadie, por decirlo de algún modo para que lo entendamos. Y algunos de los asistentes se pusieron en pie y comenzaron a salir. Entonces, en ese instante, el predicador invitado dijo: un momentito, señores, todos los que vinieron a adorar a Henry Ward Beecher, por favor, salgan, si eso es lo que desean. Pero todos aquellos que vinieron a adorar al Señor, quédense. Así que, como yo pienso que todos los que estamos aquí venimos a adorar al Señor, por favor, quedaos. Y no iros, aunque el que está aquí sea un don nadie. Muy bien. Pues mira, quizás tú no estés aquí esta mañana, como te iba diciendo, porque te fascina precisamente la predicación de esta iglesia, sino que tienes otros motivos para estar. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿A quién adoras? ¿A quién adoras de verdad? No solo aquí, en este local, cuando te reúnes con tus hermanos, sino a cada momento de tu vida. ¿A quién adoras? ¿Ante quién te estás postrando en adoración? ¿Quién es el todo de tu vida? Todos sabemos que si se tratase de un examen, seguramente sacaríamos todo un 10, porque sabríamos la respuesta correcta, ¿verdad? Pero no es cuestión de saber, sino que es cuestión de creer, y es cuestión de vivir, y no de saber. Y lo que veremos hoy precisamente es esto, hermanos, que Dios se merece toda nuestra adoración, pues Él ha derramado riquezas espirituales sobre nosotros en Cristo Jesús. Y para ello vamos a tener una breve lectura en Efesios capítulo 1. Esta lectura, cuando yo la leo en la Reina Valera, necesitaría tener al lado una botella de oxígeno y una mascarilla. No así en la nueva versión internacional. Es que la Reina Valera no pone ningún punto en la lectura. Todos son comas. No sabes cuándo tienes que parar para respirar. Sin embargo, me voy a permitir el lujo de ponerle, no leer la nueva versión internacional, pero sí ponerle los puntos a la Reina Valera, los puntos que trae la nueva versión internacional, para descansar un poquito entre frase y frase. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Dice aquí la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo dejamos aquí. Tengo que hacer otra pregunta. Hoy estoy yo preguntón. ¿Cuál es la bendición más grande de tu vida? A lo mejor tú dirás, pues, mira, mi esposa, mis hijos, mi familia en general, la salud, que es muy importante. Pues todas esas cosas son muy importantes, sí, señor, pero no son lo más importante. El mundo material es pasajero, ¿sabes? Y además, todo lo bueno en esta vida se va a terminar. Las bendiciones espirituales son lo verdaderamente importante. Las bendiciones espirituales son las que tocan nuestro ser verdadero, nuestro hombre interior, que vivirá por siempre y que además es nuestra verdadera existencia. Mira, si no hemos recibido esas bendiciones espirituales, o si estamos haciendo un mal uso de esas bendiciones espirituales y no le estamos dando la importancia de vida, ¿sabéis? Es como maquillar a un cadáver. Todos sabéis que a un cadáver, las últimas horas, en presencia de sus familiares, normalmente se suele dejar destapado en una habitación, en el tanatorio, y ese cadáver pues se le maquilla, ¿verdad? Y se le viste incluso a veces con las mejores ropas que tenía, y se pone allí en exposición para que los familiares, los amigos, los compañeros, pues puedan darle el último adiós antes de que sea enterrado o sea incinerado. Pero sigue siendo un cadáver, ¿eh? Está maquillado, se ve mejor, pero sigue siendo un cadáver. Ahí, en ese cuerpo inerte, no hay vida. ¿Sabes? Solo Dios es capaz de dar vida a ese cadáver. ¿Y sabéis qué es lo que pasa con las personas que no tienen a Cristo en su vida? Pues que son cadáveres. Son personas que intentan maquillar la fachada con un poco de religiosidad, de piedad, de bondad, de ir a los cultos en las iglesias, pero no tienen a Cristo en su vida y siguen siendo cadáveres, que se ven mejor, que aparentan otra cosa de lo que en realidad son, pero son cadáveres porque no tienen a Cristo en su vida, están muertos para Dios. Y solo Dios, hermanos, es capaz de darnos las bendiciones que nos hacen falta a todos nosotros como seres humanos. Y es por esto que Él se merece toda nuestra devoción. Es por esto que Él se merece toda nuestra atención, y en definitiva, hermanos, es por esto por lo que Él se merece toda nuestra adoración. Y vamos a ver una vista panorámica de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Mirad, lo primero que vemos aquí es que Dios nos escogió de antemano. No fue por accidente que llegamos a escuchar este mensaje, evidentemente. Yo no lo creo que fuese por accidente. No fue por casualidad que llegamos a ser creyente. Fue por diseño divino. Lo dice la palabra. Dios nos escogió para ser santos. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué es un santo? ¿Una figura de escayola a la cual se venera? ¿Una figura mítica? Para nada. Un santo es una persona separada, dedicada, pura y apartada de la maldad para glorificar, para servir a Dios. Y dirás, bueno, pues entonces yo no quepo dentro de ese cuadro que tú me estás pintando, porque lejos de ser santo soy muy pecador. Pues mira por dónde, yo también. Pero hermanos, tenemos que pensar que Dios nos escogió a nosotros para ser santos en Cristo. Al unirnos a Cristo por fe, El Señor nos ha hecho santos a todos, y Él nos mira como si fuésemos santos. Es como un hijo desobediente. A ver en qué familia no ha pasado esto alguna vez. Por lo menos la mía sí ha pasado, ¿eh? Que se esconde detrás del consentimiento de la familia para escaparse de la furia de su padre. ¿Eh? Pues cuando Dios nos mira, hermanos, cuando Dios nos mira a nosotros, si estamos en Cristo, Él va a ver a su Hijo puro, santo, inmaculado. Él no nos va a ver a nosotros, pecadores, desobedientes, impuros. ¿Entendéis, verdad? Sin embargo, hay una diferencia importante, muy importante, entre el cuadro que os acabo de pintar y la realidad espiritual. Porque mirad, hermanos, es el Padre mismo quien nos ha dicho a nosotros: escondeos detrás de mi Hijo. Escondeos detrás de Él. No es que haya competencia entre Cristo y Dios Padre, en absoluto, ¿eh? No es que veamos ahí al Padre queriéndonos castigar y al Hijo intentando de convencerle para que no nos castigue. No, no. Es el mismo Dios el que nos dice: escondeos detrás de mi Hijo. Pero Dios no nos escogió solamente para ser santos, ¿eh? Como dice la palabra. También nos escogió para ser sus hijos. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estas palabras que hemos leído ahora, hermanos, van mucho más allá de lo que nosotros hubiésemos imaginado, aún en el sueño más extraordinario, ¿eh? Que el Dios del universo quisiera tener relación con nosotros, hermanos. ¿Quisiera tenernos a nosotros como hijos para vivir siempre con Él, para disfrutar de Él y de su presencia, para disfrutar de sus bendiciones? Eso es increíble, eso es inaudito, eso es sobrenatural y se escapa, por supuesto, a nuestro entendimiento finito. No lo entendemos, pero es así. Es como si un rey saliera de su palacio para darse un paseo por la ciudad o por el pueblo y viera por la calle a un grupo de golfillos allí jugando, malcriados, deslenguados, sinvergüenzas, que cuando ven llegar al rey se meten con él y le insultan, y él dijera a este rey: yo quiero que estos sean mis hijos. Increíble, ¿verdad? Increíble, pero cierto, hermanos. Esa es la realidad. Dios nos escogió a nosotros para ser sus hijos. Antes desde la fundación del mundo, hermanos, antes de que nosotros pudiéramos hacer algo para ganarnos su aprobación, que lo único que podíamos hacer era aceptar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y no otra cosa, antes de todo eso, Él ya nos había escogido para adoptarnos como sus hijos. Él le da la posibilidad a todo el mundo, pero Él sabe quién va a rechazar y quién va a aceptar su regalo. Y cuando consideramos estas verdades, cuando consideramos que Dios nos escogió para ser santos y para ser sus hijos, la única reacción adecuada es la adoración. No podemos tirar por otra vía. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Claro que sí, en el amado, en Cristo Jesús. En Él, Dios ha derramado sobre nosotros bendiciones incondicionales. Bendiciones inauditas, increíbles. Bendiciones ante las cuales solo podemos postrarnos y declarar que no somos dignos. No somos dignos de tal amor. No somos dignos de tal aceptación, hermanos. Tan solo podemos decir: Señor, te adoramos porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y esa decisión tomada antes de que la primera estrella brillara en el cielo, esa decisión, hermanos, se realizó dentro de la historia humana, dentro de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque Dios nos liberó a cada uno de nosotros en el momento preciso, en el momento que Él quería. Esa decisión de Dios no fue como, por ejemplo, la decisión de una mujer que pasando por una tienda ve en el escaparate un maniquí con un vestido muy bonito puesto y se queda un tiempo observando el vestido, indecisa, ¿qué hago? ¿Me lo compro o no me lo compro? Y al final coge y se va y se olvida de lo que ha visto y se olvida de la decisión que podía haber tomado. Hermanos, Dios hizo realidad su decisión al extender su mano para salvarnos a cada uno de nosotros, hermanos. Y vamos a ver dos puntos acerca de esto. Mirad, primero, Dios nos redimió por la sangre de Cristo. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa decisión divina de hacernos santos, de hacernos hijos suyos, se realizó a un gran precio, ¿eh? No fue algo gratuito. En la cruz, en esos momentos de oscuridad y de tiniebla, sucedió el evento más importante de toda la historia humana. Y tú pensarás, a lo mejor, digo yo, que el evento más importante de la historia humana pues fue quizás el descubrimiento de América, o fue el descubrimiento de la penicilina, o qué sé yo, la invención de la luz, o el descubrimiento del fuego. Cualquiera sabe, quizás no pienses eso, pero estas cosas, hermanos, carecen de importancia ante este gran evento de lo que ocurrió en la cruz. En ese momento sucedió una gran transacción entre Dios Padre y Dios Hijo. Hermanos, un gran pacto, un gran negocio, podríamos decirlo así. Dios el Hijo tomó sobre sí, tomó sobre su persona perfecta y pura todo el pecado, toda la deshonestidad, todo el cobarde egoísmo de la raza humana, y derramó su sangre en sacrificio para pagar por cada uno de nosotros. Y Dios el Padre aceptó ese sacrificio, rasgando el velo del templo para indicar que se había abierto el camino, el único camino, hacia su presencia. Y si no fuera por ese evento, tú y yo estaríamos perdidos, sin esperanza de poder alcanzar a Dios, sin posibilidades de recibir su perdón, enfrentando un futuro miserable, evidentemente. Pero no, no fue así. Dios nos redimió y nos perdonó. Él nos dio una cosa que jamás nosotros podríamos comprar ni con todo el oro del mundo ni con todo el petróleo del mundo, y nos dio su perdón en Cristo. Esta es una gracia pródiga, una gracia derrochadora. Dios derrochando amor, derrochando misericordia, una gracia que nosotros jamás podríamos imaginar de ninguna de las maneras. Y sin embargo, hermanos, si Dios no nos hubiera dado la manera de apropiarnos ese regalo de la salvación y del perdón, pues no serviría de nada. ¿Y qué hizo? Pues Él nos dio sabiduría y nos dio entendimiento para comprender lo que Él estaba haciendo por cada uno de nosotros. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mirad, hermanos, Dios también nos ha dado a entender todo cuanto tenemos que saber y no más, para beneficiarnos de lo que Él ha hecho en Cristo Jesús. Toda la sabiduría humana se basa tan solo en lo que el hombre puede descubrir y puede tener para su uso, y ya está, ahí se acabó la sabiduría humana. Sin embargo, la sabiduría divina se basa en lo que Dios nos revela, y eso, hermanos, es de infinito valor. El mundo nos dice a nosotros que tenemos que presentar la mejor cara y que tenemos que aparentar que lo tenemos todo bajo control. Eso es mentira, eso es hipocresía. Pero Dios nos dice, hermanos, que solo cuando reconocemos nuestra necesidad como pecadores, solo cuando nos humillamos ante Él y nos arrepentimos de verdad, solo entonces recibimos fuerza. El mundo nos dice que no tenemos que confiar en absolutamente en nadie, porque saldremos defraudados. Sin embargo, Dios nos dice y nos enseña que es solo cuando ponemos toda nuestra confianza en Él por Cristo Jesús que podemos estar gozosos, que podemos ser felices, que podemos ser dichosos. Y esta palabra de Dios y la que tenéis vosotros en vuestras manos es un tesoro de sabiduría para la persona que se dispone, que está dispuesta a estudiarla. ¿Tú piensas que la Biblia es aburrida, quizás? ¿Piensas que es impracticable? ¿Que ya está pasada de moda, que está obsoleta y que por lo tanto no está vigente? ¿Que eso fue algo que se escribió hace muchísimo tiempo? Pues si piensas así, te equivocas. ¿Piensas que el tiempo que se invierte en su estudio se podría estar invirtiendo en otras cosas más importantes a tu entender? Pues si piensas así, cometes un gran error. Aquí, en la palabra de Dios, encontramos la sabiduría para beneficiarnos todos de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y tenemos que conocerlo, y tenemos que aceptarlo y creerlo. Dios se tomó el tiempo necesario para revelarnos perfectamente su voluntad, hermanos, revelándose paulatinamente a través de la historia humana hasta enviarnos la encarnación de su sabiduría. ¿A quién? A Jesucristo, al Señor Jesús. Y no importa que tengas una educación universitaria, y que seas el número uno, si no conoces a Cristo, que lo sepas, te falta el conocimiento más importante. Igualmente te digo también que aunque tú no tengas la cultura adecuada, que aunque tú no tengas conocimientos académicos o incluso básicos, si conoces a Cristo, ya sabes lo que muchos científicos ignoran. Así que Dios nos ha redimido y nos ha dado entendimiento y nos ha dado sabiduría. ¿Quién como el Señor, verdad? Que ha mirado a ese pueblo, el estado de este pueblo que estaba muerto, y nos ha mostrado su bondad. ¿Quién podrá decir: el Señor no es digno de mi confianza? ¿Quién podrá decir: el Señor no es digno de mi alabanza, no es digno de mi adoración, no es digno de que yo le entregue toda mi vida? Un cristiano, desde luego que no, ¿eh? Si verdaderamente es cristiano. Pero el Señor no terminó ahí. Dios todavía hizo algo más por nosotros. Él nos reveló su plan para el futuro. También está revelado aquí en la palabra. Dios nos ha dado a conocer un secreto, un misterio, algo que no se había dado a conocer antes, pero que ahora se nos revela, y es el plan de Dios para el futuro. Y es cierto que este plan de Dios no se nos ha dado detallado o tan detallado como un mapa, pero se nos ha dado a grandes rasgos, y eso es suficiente, es lo que Dios nos ha querido dar, y no tenemos que buscarle los tres pies al gato. Mirad, es un plan cuyo principio y fin es Cristo. Cristo, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, Cristo no entra en este plan de repente, de golpe, de la noche a la mañana. Entra desde el principio de los principios en este plan. El libro de Hebreos le llama el autor de nuestra salvación. Cristo es el hombre ideal. Es la figura celestial a la cual nosotros estamos siendo amoldados. Cristo es el propósito de la creación. El fin del plan es glorificarle a Él, y por medio de Él, glorificar al Padre. Y cuando ese plan sea realizado completamente, Cristo reinará sobre todo. Es por eso, hermanos, que nuestra salvación nos llega única y exclusivamente en Cristo. Él es el incomparable Señor de todo. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Él reinará hasta derrotar al último enemigo. ¿Por qué? Pues porque es un plan que incluye la reconciliación de todas las cosas. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mirad, hermanos, esta creación fragmentada, dividida, esa creación que vive en enemistad contra Dios, ha de ser recogida y reunida en Cristo. Un día toda guerra, todo pleito, toda enemistad terminará. Seguro que sí. Y en ese día Cristo será todo y en todo. Todos los enemigos de Dios habrán sido juzgados. Estoy haciendo un resumen muy, muy, muy grande de lo que es el futuro del cristiano. Todos los enemigos de Dios habrán sido juzgados y habrán sido consignados, enviados a un lugar de castigo donde ya no podrán influir más en lo suyo. Todos los poderes, todas las fuerzas malignas habrán sido juzgadas y habrán sido sentenciadas, y entonces todo será paz, todo será perfección, y en el centro de todo estará Dios reinando sobre el pueblo que Él rescató y que le sirve diariamente en gozo, en armonía y en el deleite perpetuo de su presencia. ¿Y cómo sucede todas estas cosas? Pues en Cristo. ¿En quién sino? Cristo es el victorioso rey que ha derrotado al enemigo y que está estableciendo su reino. Cristo es el poderoso guerrero. Y me viene a lamentar las crónicas de Narnia, ¿verdad? El poderoso guerrero. Cristo es el mediador perfecto entre Dios y los hombres, y el único que nos puede traer la paz con Dios. No hay otro. Y un día se cumplirá el tiempo, ¿eh? Y el plan de Dios se consumará. Y yo me pregunto, ¿qué otro Dios hay como este? ¿A quién podemos entregarle nosotros, hermanos, nuestras vidas y todo cuanto somos? No hay nadie más. Solo Dios, el único y verdadero Dios. Y por eso Dios se merece toda nuestra adoración. Y quiero terminar igual que empecé, haciéndote la misma pregunta. ¿A quién estás adorando en este día? Y yo te invito a adorar conmigo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos escogió, nos salvó y nos tiene guardado para un futuro glorioso. Entrégale todo tu ser. No te guardes nada. Entrégaselo todo a Él. Absolutamente todo. Ese rencor que guardas de cosas que te han pasado en el pasado, entrégaselo. Ese pecado favorito del cual no quieres librarte aún, entrégaselo también a Dios. Ese egoísmo, esa flojera, esa apatía espiritual, entrégaselo todo a Dios y póstrate delante de Dios en oración. No sé si hay aquí alguien que tiene todo a Cristo en su vida o que aún no lo tiene. No lo sé. Casi todas las caras son conocidas para mí. Pero eso no quiere decir que todos los que estamos aquí tengamos a Cristo en nuestra vida, aunque llevo muchos años asistiendo a este local. Así que si tú no tienes a Cristo en tu vida todavía, ¿por qué no te unes al pueblo de ese Dios tan grande? ¿Por qué no recibes su salvación? ¿A qué estás esperando? Reconoce tu pecado y entrégaselo. Si es que no es nada difícil, es que somos nosotros los que lo hacemos difícil. Jesús murió para pagar por tu pecado. Pero entrégale no solo tu pecado, entrégale también tu vida. Lo único que tienes que hacer es sencillo: es confesar tu pecado y pedirle a Dios que te perdone y recibir a Jesucristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Lo único que tienes que perder es tu culpa y el control de tu vida, nada más. Fíjate lo que tienes que perder. Ahora, ganar tienes que ganártela. Tienes todo el cielo entero para ganar si aceptas a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos y que nuestra vida, nuestra actitud, nuestro comportamiento ante la sociedad, nuestro testimonio sea del agrado de Dios y sirva para que Él sea glorificado en todo tiempo. Y que, como cantamos muchas veces, ¿sabéis cuál es nuestra mejor adoración? Nuestra obediencia a Dios. Que sea la gloria. Amén.